temblando con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la res. Cae con estrépito, de bruces, sobre el cemento, balando al descuajarse su osamenta. Ya estamos en las 10 de la mañana y 9 minutos de este martes 6 de septiembre. Y mañana, miércoles 7, se va finalmente a realizar la presentación de la tercera edición del libro que lleva como título Frigorífico, crónica rebelde sobre una realidad social. Para hablar de ese libro y de su autor, tenemos en línea al hijo, a uno de los hijos de Pantaleón Olivera, que fuera militante de la izquierda, trabajador en Fray Bentos en torno al frigorífico Anglo y luego docente de secundaria, por cierto, en una vida muy rica que vale la pena conocer. Tenemos en línea a José Pedro Olivera, entonces hijo de Pantaleón Olivera. José Pedro, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Un abrazo grande para ti, para Ángeles, para Héctor Vicente y los compañeros que estén ahí en la radio. Y te repito, te agradezco la posibilidad de volver a hablar sobre este libro, porque yo ya estuve en la radio ahí, que les dejé uno de los libros una vez que se suspendió, porque el libro se presenta en Crisol y justo el día que se iba a presentar falleció un compañero de la directiva y consideramos que no era oportuno, por supuesto, presentarlo ese día. Pero bueno, ahora que quedó planteado para mañana a las 18 horas en Crisol, que queda en Requena, 1533, entre Ana de Monterroso y Brancio. O sea que les esperamos a todos y están todos ustedes invitados para participar. Claro, efectivamente hemos hablado de ese libro contigo, que es un libro que originalmente se editó a principios de la década del 40, ¿verdad? Sí, fue escrito en el 49 en realidad, la primera edición. Ajá. Tenía un prólogo en aquel momento de José Pedro Cardoso, quien fuera por muchos años presidente del Partido Socialista. Uh-huh. Y fue escrito en ese año. Después fue reeditado en el 2006 por Oro de Libros y ahora una tercera edición que se hizo cuando empezó el tema del coronavirus por la editorial Fin de Siglo. Claro, te voy a contar, voy a ir a una mención autorreferencial que es ineludible para mí. Yo anoche tarde leía ávidamente este libro, porque se da la situación que mi abuelo materno era trabajador del Anglo, mi familia materna es de Fray Bentos, y fue militante mi abuelo del Partido Socialista, de los primeros militantes sindicales, digamos, del Partido Socialista de nuestro país, la época de Frugoni, así que yo supongo que por los años es muy probable que se conocieran con tu papá. No. Seguramente, sí, seguramente. Y estuvieran, compartieron juntos esas batallas por la construcción del sindicato. Además, bueno, he podido ir a lo que hoy es el museo, ¿no?, de Fray Bentos. Yo miraba con cierta impotencia las fotos que están en esta edición del libro y me gustaría reconocer si está mi abuelo en esas imágenes. Pero hablanos un poquito de tu papá, que tuvo una vida muy muy interesante, muy comprometida, además combinando, ¿no?, la vida como obrero, ayudando a organizarlo sindicalmente y luego como docente. Sí, mi padre en realidad sí, de la familia de él fue el único de los cuatro hermanos que tenía motivaciones de izquierda. Estamos hablando de la década del 40, y se fue a trabajar al interior, que era una directiva que había en el Partido Socialista. Claro. de para conocer e incidir en la realidad había que ir a los lugares donde había explotación, y fueron varios socialistas en aquel momento, y seguramente de otros partidos de izquierda, que fueron a conocer realidad y tratar de incidir sobre ella. Esa fue la razón por la que mi padre fue a trabajar al Anglo, ¿no? Siendo él montevideano. Sí, él era de la Unión, era montevideano y bueno, fue para esos lugares y ahí en el libro describe muchas cosas que tienen plena vigencia porque se habla de la incidencia del jefe de policía y del inspector de trabajo que siempre laudaban a favor de la patronal, me caía en ese momento cuando todavía no está la organización sindical, pero que recibían sobres de los empresarios y siempre laudaban en contra de los obreros. Después también de las condiciones de trabajo, los accidentes de trabajo, la desprotección que había cuando los trabajadores se ponían veteranos y no rendían, no había ninguna consideración de que hubieran dedicado toda su vida para que el frigorífico y sobre todo sus dueños hicieran mucho dinero. Las condiciones de vivienda, el abuso hacia las mujeres, que es un tema que es interesante porque en realidad hoy lo llamamos políticas de género, pero había un acoso muy grande hacia las trabajadoras, sobre todo jóvenes, que las obligaban a tener relaciones para seguir en el trabajo. Entonces, ahí te cuenta cómo la organización sindical consigue frenar muchas de esas cosas, no la explotación, porque eso es la esencia del capitalismo, unos generan riquezas y otros los beneficios, pero por lo menos en ese tipo de cosas el sindicato a nivel del ángulo te muestra cómo eran los logros importantes y avances, pero es un libro muy cruel porque realmente las condiciones de miseria de los que trabajaban, la desprotección frente a los abusos, ya te digo, la convivencia de todo lo que era institucional en contra de los obreros, eran factores muy muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Ahí se da también, mi padre en realidad se va del ángulo porque se enferma de tuberculosis. Sí. Entonces no puede seguir, está internado. En aquella época la tuberculosis tenía un tratamiento prolongado, y está en el Zamboa mucho tiempo, y después no, por sus condiciones deterioradas de salud, no puede volver a trabajar al frigorífico, pero también cuenta en el libro que en donde él está internado hay obreros de la construcción, de metalúrgicas, que todos tienen tuberculosis, y empiezan como a interactuar sobre distintas realidades que en el fondo es lo mismo, pésimas condiciones de trabajo, miseria, y como que empieza a brotar una conciencia colectiva, ¿no? Sí, en la presentación del libro que hace el dirigente histórico del Partido Socialista que vos mencionabas, José Pedro Cardoso, para la primera edición del año 49, Cardoso dice: esta crónica rebelde resulta un alegato, una obra de lucha, y casi diría que también tiene, para quienes deben marchar tras las banderas de la redención social, un valor didáctico, porque muestra cómo los obreros dejan de ser débiles e indefensos y adquieren fuerza y capacidad cuando actúan colectivamente en organizaciones que los unen en torno a intereses y esperanzas comunes. Ese proceso va mostrando efectivamente el libro, ¿no? Va contando, describiendo distintas realidades de trabajadores y cómo empiezan a organizarse. Sí, no, en realidad, claro, y aparte el valor que tiene es que en esa época no hay mucha literatura sobre las condiciones laborales de ese momento, cierto, ¿no? Cierto, no hay, sí. Y en el al iniciar el libro, mi padre hace una dedicatoria que pone a los obreros, pero no a los que lloran, porque eso es el alma de esclavo, sino a los que luchan, porque son dignos en su miseria, porque no se entregan, porque corren sus venas la sangre rebelde con que han de hacerse libres algún día. O sea que muestra, claro, el convencimiento del injusto que es esta sociedad o la explotación, ¿no? De los que ponen la inteligencia, el músculo para generar las riquezas y los que sin poner eso, solo poniendo el capital y la explotación, se dan el fruto de los beneficios, ¿no? Sí. Sí, el libro es bueno y aparte se va a desarrollar en Trillol, que es la única asociación de expresas y expresos políticos de Uruguay. En la mesa va a estar Tela Fontora, que es en una época militante cañera desde muy jovencita, participó en las primeras marchas, tuvo 14 años presa. Va a estar el presidente de Trillol, Gastón Grilloni, y va a venir Rubén Olivera a interpretar algunas canciones. Va a ser un ambiente muy ameno y un poco también es para valorizar ese trabajo que vayan a saber cuando se escribió mi padre y el Partido Socialista, cuántos se repartieron y qué influencia tuvo en su momento, pero gracias a que pudimos volver a editar el apoyo de ustedes, ¿no?, y otros órganos de prensa que han alentado a todo esto, y el apoyo de Trillol, como que el tema está puesto, ¿no? Y este libro está en la Federación de la Carne, fue llevado en plena pandemia, fuimos con mi hermana, mi cuñado, y lo presentamos en el Anglo, mi compañera no podía ir por razones laborales, y se presentó y fueron varios. Estaba repleto el salón, pese a los temas sanitarios, y le pudimos entregar a viejos militantes sindicales, obreros también y obreras del Anglo, entregar el libro. Y por eso es importante el hecho de que este tipo de evidencias se conozca, porque cuando se habla de la época de la dictadura y la predictadura y todo, ¿en qué fecha empezó? Yo siempre me acuerdo de este libro porque en realidad, pongas el color y el nombre que le pongas, todos jugaban en contra de los que trabajaban. Esa era la realidad. Entonces, como que la historia, viste, es difícil decir cuándo empezó. Tenés que remontarte un poco para atrás y venir de lejos para saber por qué se fueron dando determinados hechos, ¿no? Que no fue en Uruguay, fue en varios lados. Sí. Pero lo interesante es que en este libro se detalla exactamente, porque mi padre trabajó ahí, todas las condiciones laborales, la falta de botas, la falta de guantes para trabajar en esas cámaras frías, que se llevaba varios tipos de enfermedades, el tema de los abusos a las mujeres, la prepotencia a los obreros, o sea, todo eso se lo describe bien en detalle, y la dificultad para organizarse. Y otro hecho que marca el libro es que la primer huelga que hacen no es por una reivindicación económica, porque tenían miles para hacer, sino que lo que mueve a los trabajadores y a las trabajadoras es el despido de los que estaban intentando formar el sindicato. Entonces, la primer huelga que triunfa porque consiguen algunas cosas es el hecho de la solidaridad. Es una reflexión importante también. Trabajaban niños también, que a veces no se sabe tanto esto, José Pedro, en el Anglo. Lo dice también Lía Bausá, su compañera, su esposa, ¿no?, en la presentación. Trabajaba, o sea, no se cumplían, y como estaba comprado el inspector de trabajo, todas las denuncias iban por ese lado, iban a ser, o sea, no conseguían salir adelante. Sí, sí. Recomendamos particularmente, bueno, es una edición de fin de siglo, ¿no? ¿Cómo se llegó a ser posible esta edición? ¿La impulsaron ustedes, la familia? ¿Cómo fue? Esta edición sí fue impulsada por mi hermana y mi cuñado, que hablaron con la editorial. Nosotros la habíamos editado en Orbe Libros, que fue una edición distinta, más modesta, y esta, sí, ellos fueron que impulsaron y que tenían posibilidades para hacerlo. Y acá se agregó una buena tapa, fotos, ¿viste? Sí, sí. Entonces, todo eso lo hace bastante atractivo. Este libro ha ido a varias ferias de libros, ha tenido una buena divulgación, que en definitiva es el objetivo, ¿no? Sé de algunos que se han recibido y lo han usado este libro como parte de sus estudios. Sí, hay imágenes del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre, que todas indican que son en el entorno de 1940, de las distintas secciones, de la sección conservas, en cada capítulo, ¿no? Más o menos hay un par de imágenes, la sección tripería, la sección subproductos, que muestran además a los trabajadores posando, digamos, para las fotos, que son un verdadero tesoro, la sección, la playa de faenas, donde se hacía la extracción del cuero y la entrada de las reses a la noria. Digamos además que tu papá, que Pantaleón Olivera, publicó también un libro de prosas sencillas, antes que este, ¿no?, que Frigorífico, en el año 46, y fue colaborador del periódico del Partido Socialista del Sol hasta su muerte. Fue el primer candidato a diputado por el Partido Socialista en Río Negro, y como decíamos, mientras trabajaba como administrativo en la universidad, luego de salir, ¿no?, del Anglo por salud, como vos decías que contrajo tuberculosis, se recibió de profesor de historia. Sí, exacto, sí. Él murió muy joven, a los 38 años, en un accidente. Cuando salía de trabajar, lo atropelló un auto manejado por un menor, ¿sí? Claro. Murió. Sí, y en aquella época se quedaba esa discusión también, que yo me acuerdo haberlo leído en El Sol de la época, donde me acuerdo de artículos de mi padre donde se hablaba como que alguien de izquierda no podía ser sindicalista o alguien partidario. Era un tema que tiene vigencia incluso hoy, que se siguen dando esas discusiones. Cuando son empresarios los que hacen política, está todo bien, pero cuando es un obrero, si tiene alguna identificación partidaria, eso se considera que está mal. ¿Sabes lo que te quería decir? Yo la otra vez le quedé viendo a Ángeles el título de otro libro, La Marcha del Hambre, se llama. Es de Juan Pablo Bonetti, que fue escrito en el 2016, y hace un estudio también, viste, otra referencia sobre el Anglo, sobre los partidos, la influencia de los partidos en el tema sindical. Y se llama La Marcha del Hambre porque en junio del 56, en el marco de un conflicto que llevaba la Federación Autónoma, 230 obreros del Anglo, afiliados a la Unión de Obreros de Río Negro, recorrieron a pie 320 kilómetros desde Fraiento hasta Montevideo. Sí. Fue la primera vez en la historia del país que se utilizó una marcha a pie desde el interior hasta la capital, ¿no?, que tiene una importancia grande. Y el subtítulo de este libro dice: una historia enterrada, silenciada o escondida. Y acá te cuenta, te digo, otro tema interesante de este otro libro es el hecho de que la dificultad que han tenido las obreras para ser dirigentes del sindicato. O sea, que todo muy bien, viste, pero que las mujeres le cuesta mucho llegar a ser dirigentes, que al final lo logran, pero después de varias décadas de funcionamiento del sindicato. Bueno, han pasado varias décadas, habrán mejorado algunas cosas respecto al equipamiento de los trabajadores, en fin, pero hay muchas realidades por las que siguen luchando los trabajadores de ese sector clave de nuestra economía. Fíjense que Jorge nos mandaba un mensaje recién, José Pedro, que decía que el frigorífico Carrasco hoy manda al personal al seguro de paro el 9 de este mes. Va a estar mandando al seguro de paro. Esto se suma lo que ha pasado con centenares de trabajadores del frigorífico Canelones. Hace algunos días tuvimos aquí a Rodolfo García, integrante del Sofrica, el sindicato del frigorífico Canelones, que ahora nos pasaban los compañeros una imagen. Él estuvo acá en el estudio teniendo el libro de tu padre. Sí, lo vi porque Ángeles me mandó una foto de eso. Y está bueno que marque esa continuidad de la lucha de esos trabajadores y la construcción de su organización sindical. reflejada en esas crónicas que tanto recomendamos de tu papá. Queremos agradecerte. ¿Se va a poder conseguir en las librerías en general el libro o cómo se puede acceder a él? Se puede acceder, sí, a través de librerías, en la editorial Fin de Siglo. Bien. Y en Crisol también, o sea, nosotros en Crisol también se va a tener un precio especial. Mañana el libro vale 300, mañana no me acuerdo si es 200 que lo van a vender, o a qué precio se va a vender mañana, 200 o 250. Muy bien. Lo que se venda en Crisol va a quedar como un aporte para Crisol, por más que Crisol tiene, viste, recursos propios de los mil asociados. Pero bueno, y así que, agradezco profundamente otra vez que me hayan llamado, pero creo que es un tema así interesante, sobre todo con lo que hablábamos hoy de la parte educativa, de que sirva como experiencia para seguir luchando, ¿no? Porque las razones para luchar siguen. Exacto. Más vigentes. Está saludándote desde Brasil nuestro compañero Juan Carlos Vecino, que dice: abrazo a José Pedro, gracias por la información sobre el libro, un gran abrazo desde Brasil. Y recordemos entonces que se presenta este libro finalmente mañana miércoles 7 a las 18 horas, como vos decías, en la sede de Crisol, Joaquín Requena 1533. ¿Esquina qué es esto? ¿Te acordás, José Pedro? Entre Branson y Ana de Monterroso. Bien. Esa 100 metros de 18 de julio. Muy bien. Bueno, gracias. Recomendamos particularmente. Un abrazo y agradecimiento a todos ustedes y saludos para ahí. Un abrazo a ustedes, a toda la familia. Hasta pronto. Hasta luego.